triste. Los besos que me diste jamás podré olvidar. Solo con el recuerdo triste, los besos que me diste jamás podré olvidar. Llevando a un pobre niño sujeto de la mano, se presentó al sargento un hombre en el cuartel. El mundo está perdido, le dijo acalorado. Le traigo a este muchacho, tan chico y por ladrón. Cálmese y tome asiento, de más está estrujarlo. ¿Qué es lo que le ha robado?, dijo la autoridad. Robó un ovillo de hilo en una de mis tiendas. Por eso castigarlo merece sin piedad. La autoridad pregunta, dime carita sucia, si es cierto lo que dicen y cesa de llorar. El niño le responde, es cierto mi sargento, robé un ovillo de hilo para así hacer llegar a mi blanca cometa, hasta el azul del cielo, allá donde se ha ido mi adorada mamá. No dejé ya una carta prendida a mi juguete, perdóneme si en ella yo quise preguntar. ¿Por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos, dejándome tan solo con mi pobre papá? ¿Por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos, dejándome tan solo con mi pobre papá? Me querías, porque me engañabas, porque así destrozabas mi pobre corazón. Yo siempre te decía que me fuera sincera, que nunca a mis espaldas jures un nuevo amor. Yo siempre te decía que me fuera sincera, que nunca a mis espaldas jures un nuevo amor. Ya tú ves que de nada te ha valido engañarme y engañarte tú también. Debiste pensar mejor para no manchar mi honor y no causarme dolor con tan infame traición. Debiste pensar mejor para no manchar mi honor y no causarme dolor con tan infame traición. Ninguna mujer es mala, lo digo yo que he presenciado muchas escenas en sus vidas. ¿Cómo podré yo juzgarlas cuando al mentarlas recuerdo que nosotros somos hombres y debemos nuestra humilde existencia a toditas las mujeres? Porque ellas siempre viven sumergidas, muchas veces maltratadas por el genio varonil. Mujeres de toda clase hay en esta vida, dicen muchos, pero yo las desagravio. No se puede juzgar a tantas inocentes que muchas veces pecan por necesidad. Muchas madres hoy se han visto obligadas a seguir la senda oscura de esta vida, y tan solo por buscarles el sustento a los hijos que sus padres abandonan sin pudor. Yo soy hombre y les hablo con justicia, no las culpen mis amigos, una mujer es mala. Yo soy hombre y les hablo con justicia. No las culpen, mis amigos, ninguna mujer es mala. Si yo estoy sufriendo por tu amor, tú sales perdiendo más que yo, porque yo puedo hallar en otro amor lo que tú nunca más encontrarás. Nunca en la vida nadie te querrá y te hará sentir lo que es amor, porque lo que te enseñen del amor, todo, todo te lo he enseñado yo. Porque lo que te enseñen del amor, todo, todo te lo he enseñado yo. Podrás bailar, podrás cantar, podrás reír, podrás decir que eres feliz lejos de mí, pero en la realidad, triste en tu soledad, has de llorar porque jamás me olvidarás. Pero en la realidad, triste en tu soledad, has de llorar porque jamás me olvidarás. Y si te encuentras otro amor lejos de mí, yo te aseguro que jamás serás feliz. Cuando tú sientas de otros labios el besar, has de creer que quien te besa ese soy yo. Cuando tú sientas de otros labios el besar, has de creer que quien te besa ese soy yo. Ahora que se ha ido la que endulzó mi vida, dejando este mundo al llamado de Dios, voy vagando por las playas de la vida, llevando en el pecho este dolor. Voy vagando por las playas de la vida, llevando en el pecho este dolor. Parece que aún la oigo cuando triste me dijo: no llores, amor mío, no llores de valor, que no sepan nada nuestros pobres hijos. Me besó en la frente, después expiró. Que no sepan nada nuestros pobres hijos, me besó en la frente, después expiró. Así era ella, noble compañera, y que con sus hijos cumplió su deber. Y los pobrecitos que hablan apenas cuando me ven triste, no saben por qué. Todas las mañanas en la triste pieza, inocentemente llaman a mamá. Se me parte el alma y vuelvo la cabeza, y ante un Cristo me pongo a llorar. Se me parte el alma y vuelvo la cabeza, y ante un Cristo me pongo a llorar. Preferido que me dieras mil puñaladas en el pecho a sufrir este dolor. Hubiera preferido que arrancaras mi corazón que está herido al perder todo tu amor. Perderte sin saber bien el motivo es un dolor, un cruel castigo que no lo puedo resistir.